una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Empezamos porque se planchó el dólar. Dale. Porque, digo, es tanto lo que se había meneado respecto de que iba a ser casi que un tema de vigencia consecutiva, que el hecho de que se lleven ya dos semanas desde la devaluación formal con planchado, bueno, supongo que amerita algún comentario en particular. Claro, alguien podría decir, bueno, para eso devaluaron, ¿no? Para que se planche en tal nivel. Bueno, el gobierno tomó una decisión, la anunció, dijo, creemos que este es un precio de convergencia en el cual la economía puede funcionar razonablemente bien. Sí. El orden de los 8 pesos. Hablamos la semana pasada, sí, de eso, sí, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, lo cierto es que de la semana pasada esta bajó 8.5 centavos el tipo de cambio y cerró a 7.78 el viernes, ¿no? Así es. ¿Y esto qué indica? Que el banco que el banco está en condición y que tomó medidas, porque no es devaluó y como devaluó mucho, no, junto con la medida, explicamos, pero vale la pena repetirlo, por ejemplo, tomó una decisión de exigirle a los bancos reducir su posición en moneda extranjera, la tenencia propia, lo que los bancos atesoraban en dólares. ¿Y eso qué tiene que, cómo tiene que entenderse? No sé si lo hablamos el sábado. O sea, obligó a los bancos a sacar... Había una norma que estuvo vigente hasta el 2006, creo. Sí. Que decía que los bancos no podían tener más que un 30% de su propio patrimonio en dólares. Sí. En el 2006 el mundo estaba invadido por dólares financieros y demás, no tenía ningún sentido restringirle a los bancos la tenencia de dólares, sobre todo porque el ajuste del tipo de cambio iba muy por detrás de la evolución de la tasa de interés. Sí. Por lo tanto, tampoco a los bancos le interesaba demasiado agarrar pesos y cambiarlos a dólares porque perdían plata, le convenía prestar los pesos y no convertirlos en dólares. El asunto es que eso siguió en vigencia, esa circular se derogó y quedó derogada. Y cuando cambia la situación y la devaluación supera a la tasa de interés, ¿sí?, los bancos atesoran rápidamente su especialidad y acumulan una enorme cantidad de dólares. El Banco Central, ¿qué hizo? Restableció la circular que había, digamos, suspendido, sí, en aquella oportunidad, y eso significa, y les dio, dijo, a los bancos... O sea, que les dijo, vuelvan a tener hasta el 30%. En dólares. En dólares. Y les dijo, además, para no generar violencia en la situación de ninguna entidad, que los puede tener comprometidos de alguna manera, ajá, y demás, tienen 3 meses para hacerlo, febrero, marzo y abril. Ajá. Con una proporción, desde luego, un tercio en cada mes, 1.000 millones de dólares cada mes que el sistema tiene que vender. O sea que aparte de la devaluación, esta, por ejemplo, es una de las medidas que contribuyó al haber más... Digo, 1.000 millones de dólares nomás de ahí que ingresaron y que, lógicamente, aumentaron la oferta de dólares porque la tensión estaba por la falta de oferta. También sí, hubo... ¿Y los ojeros, Carlos, que era el tema de que retienen la cosecha? No, hay dos cosas. Primero, un acuerdo con los grandes, con las cerealeras y con aceiteras. Con las 5 hermanas. Sí, 7 creo que 7. Son, pero no, creció la familia. Sí, sí, igual son siempre la sí. Dreyfus, que se comprometieron a liquidar durante este mes 2.000 millones de dólares, así que ya te estoy cantando. ¿Este mes o sí, en marzo? Sí, febrero, y lo están haciendo, por eso está bajando todo esto. Es decir que acá tenés 3.000 millones de dólares volcados al mercado en el mes de febrero por los bancos y las cerealeras, mirá qué pequeño detalle. Ahora, ahí vos me preguntabas recién y te voy a dar un dato. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que algo sabe USDA, sí, de esto, dice en su último informe textual... El Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, estamos los hablando, bueno, claro, de un informe oficial. Oficial, sí. Que evalúa, porque eso digamos, no es el servicio meteorológico, pero cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos te dice la cosecha mundial va a ser de tanto y qué sé yo cuánto, sí, hay que prestarle atención porque, bueno, los productores argentinos de soja continúan acumulando stock, limitando sus ventas solamente a las cantidades necesarias para enfrentar gastos corrientes. Eso los está llevando a alcanzar un récord de acumulación de stock de más de 9 millones de toneladas hacia marzo del 2014, es decir, antes que comience la nueva cosecha. 9 millones de toneladas, dice el informe dice oficial, el informe los Estados acá, Unidos que amarrocan. No es el gobierno argentino, es este Cristina denunciando a los sojeros, esto es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 9 millones de toneladas al precio actual de la soja son 4.500 millones de dólares que están en los silobolsas y que si hubieran sido vendidos estarían también generando una importantísima liquidez. Y vos fíjate cómo termina ese informe de el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. A menos que aparezca un mecanismo para que los productores conviertan las habas en activos que puedan mantener su valor en el ambiente inflacionario actual, la venta limitada de los productores probablemente continuará. Es decir, está diciendo hay que crearles mecanismos para que liquiden. Estamos hablando de mucha plata, ¿no? En realidad ya lo contestaste. Ya te dije. Porque, claro, sí, no digo, no. 4.500 millones de dólares, sin haber empezado a vender la nueva cosecha. Antes de empezar a vender la nueva cosecha, que está calculada en récord. Y acá quiero decir una cosa clarita. No solo vamos a tener cosecha récord, porque eso puede tener que ver con los rindes, llovió lo justo, cuando tenía que llover, lo que quiera. Tenemos un año de área sembrada récord. Y cuando hay área sembrada récord, es porque a los que se dedican al tema les parece que el negocio es bueno, ¿no? Porque si no, no hay área sembrada récord. Sí. Lo que se señala en general es que, cuando digo en general estoy hablando de los medios adversos al gobierno. Sí, es lo que es bastante en general. Que es bastante en general. Es que con 28 mil millones y pico de millones de dólares en las reservas, con lo que va a entrar de la cosecha, con este arreglo con los con las grandes hermanas, digamos, que tiran hasta junio. Que el gobierno tira hasta junio, que no es estructural el tema de cómo planchó a partir de estos meses. Pero, a ver, ¿qué quieres que hablemos de la campaña de desestabilización? No, te lo pregunto técnicamente. No, campaña de desestabilización está todo clara, o de la nación, digamos. No tiene gocete. Mira, yo te podría contestar, lo tengo un poco para el final, que es comentar algunas de las cosas que dijeron algunos como Ferreres y demás, que me parece que ahí se responde a la cosa. Pero te lo adelanto, Ferreres dice que la Argentina podría disminuir, después de decir que esto es un desastre, que sé cuánto, dice que la Argentina podría aún disminuir 16 mil millones de dólares las reservas que tiene y sería un nivel aceptable. Ahora, te quiero decir otra cosa. Este año está planificado un superávit de comercial de 10 mil millones de dólares. O sea, la diferencia entre importación y exportación. Así es. Uh-huh. Y como además el gobierno está tomando medidas sobre otras cosas, porque ha tomado medidas, por ejemplo, sobre los gastos de turismo, ha tomado medidas sobre las compras por internet, que son cuestiones que importantísimas. 6.000 millones de dólares se van por vía del turismo, ¿no es cierto? Por vía del turismo, lo que gastan los argentinos en el exterior. Buena plata. Entonces, yo creo la verdad que nosotros estamos muy desendeudados. Creo que estamos con una economía que sigue creciendo. Creo que de alguna manera el ajuste cambiario mejora la situación fiscal, porque en pesos las retenciones son más plata, y entonces eso hace una contribución a mejorar la situación fiscal. Creo que las exportaciones van a mejorar porque los precios más competitivos le van a permitir a muchas economías regionales retomar una política exportadora que tenían restringida. Así que la verdad, salvo el canto de los muchachos que quieren hacer correr el 2015 para adelante y que lo dicen de las distintas maneras, no veo ninguna razón seria para pensar en eso. Él es una marca. Carlos Heller. Tengo para el segundo bloque nuevo índice inflacionario y precios cuidados. Pero antes, y además hay por allí alguna pregunta por el Facebook y me dicen que telefónicamente, y algo también vi en algún foro en la semana. ¿Cuántos dólares tuvo que vender el banco, el Credit Cop, en el caso de la respuesta a esta medida que impulsó Fábrega de tener que vender dólares para justificar un posicionamiento? La verdad, porque estoy bien. Nosotros, para tener el 30% que exige la norma, podríamos hoy comprar 200 millones de dólares. Es decir, estábamos muy por debajo del 30%. Y me adelanto, vamos a preguntar si somos tontos. Uh-huh. No somos tontos. No necesariamente, pero... Simplemente cuando nuestros operadores financieros nos plantearon la posibilidad, que seguramente fue cuando los demás lo hicieron, la alta dirección del banco dijo que no, porque dijo que es una operación que puede darnos una ventaja económica, pero que socialmente puede ser mal vista. Y creo que acertamos en la decisión. ¿Vos crees que alcanza con la estrategia de los precios cuidados? ¿Te parece que es una medida clave? Creo que es una medida importantísima en tanto y en cuanto consiga hacer realidad el tema de la participación popular efectiva en el seguimiento del tema. Los precios cuidados son un montón de cosas. Bueno, los precios cuidados son esa lista de precios de los hipermercados, pero también es la canasta escolar, que entre paréntesis quiero decir que incluye hasta guardapolvos, porque a veces parece que algunos la simplifican y dice es bastante completita cuando uno la mira. Es el acuerdo con el sector de la construcción, es el acuerdo con los laboratorios, que habría que decir que, además del acuerdo, la Secretaría de Comercio, según dijo el jefe de gabinete, detectó comportamientos dispares en la evolución de precios de diferentes laboratorios y ahora se analizan los casos particulares que han tenido incrementos injustificados. Es decir que, al margen del acuerdo global, hay un seguimiento puntual que se da en el marco de lo que la presidenta dijo la semana pasada. Dijo, el desafío que enfrenta la economía argentina en estos momentos es la pelea por los precios. Y dijo que el pueblo argentino tiene que defenderse para que no le saquen el bolsillo. Y dijo que los rubros que más reclaman la gente son la yerba, el azúcar, aceite, carne, leche, fideos. Y luego se preguntó por cuál era el motivo para que faltaran algunas de estas cosas. Y quiero decir, entre paréntesis, que empezaron las multas, porque ya se conocieron ayer las 6 primeras multas. De todas maneras, el tema de las multas lo charlábamos en la mesa de hoy. Imagino que tiene mucho más un valor simbólico. No tiene un valor simbólico. Va marcando un camino. No, las cosas no son... Puede ser que el gobierno no las pueda... Mirá, ¿vos crees que tiene un valor simbólico el reclamo a la nación? No, yo lo que digo es que el valor simbólico tiene una importancia enorme. No estoy minimizando el valor simbólico. Lo que estoy diciendo es que no se trata de 600.000 mangos al supermercado Día o 1.300.000 a Carrefour. No, depende como de... Claro. Atemorizante de... Me parece que sí. Lo atemorizante es que te den el nombre, que te den cómo los multaron y que lo vayan a pagar. Sí, y que si siguen así la semana que viene le metan una por el doble, pero por eso y la otra por el doble del doble, y así de corrido, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde termina, porque el jefe de gabinete dijo, hay una cadena de... se puede multar, se puede clausurar, es decir, la multa es la primera llamada de atención. Señor, usted no está cumpliendo el acuerdo. Si hay firme voluntad de profundizar las medidas para que todos cumplan, y hay control popular efectivo, en el seguimiento. Hoy hay muchas ventajas. Toda esta tecnología que se ha puesto a disposición de los consumidores, donde vos podés cargar en bajarte el teléfono en el celu. Y controlar, y de ahí mismo hacer la denuncia de lo que falta o de lo que está a otro precio y demás. Este es una herramienta que, bueno, utilicémosla alguna vez para una cosa positiva. ¿Cómo ligás a esto, y cierro el segundo bloque, con el nuevo índice de precios, ya que hablamos de precios? Acá hay que decir dos cosas. Primero, mi discurso de toda la vida. La medición es el termómetro, la inflación es la fiebre, y la discusión de fondo es por qué hay fiebre. La buena noticia es que se arregló el termómetro. La buena noticia es que se arregló el termómetro. La buena noticia es que se arregló el termómetro. Hay un termómetro que mide bien. La cosa que podríamos decir colateralmente es que sería hora que todos los otros termómetros truchos que andan circulando dejen de usarse. Porque está claro, cuando uno mira la magnitud de lo que es la medición del INDEC, que nadie hace nada que se le parezca, que se le aproxime y que pueda competir con ese índice. Yo me imagino que el más serio de todos esos otros encuestadores debe tener una canastita de 10 productos que verifica en 5 lugares, y sobre esa base... No hace falta que te lo imagines, el propio bien. Capitanich lo señaló. Hay una de las encuestas en que se basó el informe de la oposición parlamentaria, que por ejemplo alimentos y bebidas los mide solo en el microcentro porteño. Por eso te digo. Y hay otra que se basa solo en 2 supermercados de Buenos Aires. Claro, por eso es el último. Entonces, no, es una truchada absoluta, como es la truchada, lo reitero porque me molesta personalmente además, la apropiación del Congreso que han hecho un grupo de diputados opositores que forman parte además de la Asociación de Denunciadores Cereales de la Argentina, que una vez por mes se reúnen utilizando la libertad que existe en el Congreso y dan a conocer lo que luego la corporación mediática llama pomposamente la inflación del Congreso. Yo quiero decir, para que no me digan que estoy, que soy un chupamedia y que estoy repitiendo lo que dijo el jefe de gabinete, que en mi nota de Tiempo Argentino del 24 de noviembre del año pasado, yo dije que era bochornoso lo que hacía ese grupo de diputados con esa información que daba. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Continuamos con el índice de precios. El otro tema a aclarar, no me parece nada menor, es que por primera vez, creo que por primera vez, no se trata de un índice nacional. Sí, sí, claro. Básicamente, según lo que se ha informado, mide los precios que alcanzan al 90% de la población urbana de la Argentina. Y dice, por ejemplo, que para eso hay un relevamiento diario en el que participan más de 200 personas en las tareas de relevamiento. Y son 520 productos de 120 especialidades. Sí, pero son no sé cuántos miles de precios por la disparidad de precios que existe en las distintas zonas. Esto, que hay que ponderarlos incluso porque no es lo mismo el nivel de consumo de los grandes centros que de las pequeñas localidades, etcétera. Entonces, pero yo me quedé en una cosa. Se arregló el termómetro. Conocemos, tenemos un buen dato. Ahora, sabemos que tenemos fiebre, porque hay 3,7 de inflación. Sí. La discusión sigue siendo cómo bajamos la fiebre. Entonces vienen los muchachos de siempre y dicen, hace falta un plan antiinflacionario. Entonces, todos hablando de qué es el plan antiinflacionario, recortar el gasto, atacar la asignación universal, el procrear, progresar, todo lo que se ha hecho, pegarle indiscriminadamente a la política de subsidio al transporte, es decir, a los servicios públicos en general. Eso es el famoso plan inflacionario, restringir el crédito, etcétera, etcétera. Yo voy a insistir con otra cosa que creo puedo decir que he sido de los que ha empezado a batallar hace años desde este micrófono, que la inflación en la Argentina es básicamente puja distributiva. Y voy a volver a algo que hablé la semana pasada. Las empresas, el informe de la CEPAL el informe de la CEPAL, que es, recordemos, que es un organismo de las Naciones Unidas, que es un organismo de Naciones Unidas, que se brindó en la reunión de la CELAC de Cuba de la semana pasada. Las empresas multinacionales que operan en América Latina y el Caribe multiplicaron por 5,5 veces la remisión de utilidades de nuestros países hacia sus casas matrices. Ahora, para que no haya duda, porque uno dice 5,5 veces y por ahí poca guita, no. Pasaron de 20.000 millones de dólares que remesaban a casi 120.000 millones de dólares que remesan. Ahora, eso significa que se lo han sacado a los consumidores de nuestros países, que han pagado sobreprecios que han permitido la generación de esas superutilidades. Ahora, vos decís, ¿en qué operan las multinacionales en América Latina y en el Caribe? En supermercados, en bancos, en telefonía, en acero, en hidrocarburos, en productos alimenticios, son los exportadores de granos y aceite, para decir algunas cosas. Entonces, cuando de eso se extrae esa cantidad de riqueza, sin discutir eso, es muy difícil de verdad resolver el problema de la inflación, excepto por vía de la ortodoxia, es decir, haciéndoselo pagar a la gente con ajustes brutales, con pérdida de empleo, con recorte del valor adquisitivo del salario, con pérdida de derechos sociales, con todo lo que ya conocemos. Con la receta europea, esos son los dos modelos en pugna y esa es la verdad de lo que está en discusión en este momento en la Argentina. Paso Heller.